Muy buenas, bienvenida a este directo en donde vamos a conocer las tres claves que necesitas conocer realmente para empezar a conseguir un cuerpo fuerte, tonificado y sobre todo reducir abdomen, reducir barriga y adiós flacidez, como dice bien el directo. Antes de comenzar, presta atención porque vas a necesitar lo siguiente. Si necesitas, por supuesto, obviamente, algo para tomar notas que te puede ser de utilidad para ir apuntando esa parte que necesitas concretamente para poder lograr dicho objetivo, ¿bien? Hola, Andreina, Betty, María, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse, por pasar este ratito conmigo. Más o menos vamos a estar unos 30 minutitos, 20 minutitos. Siempre digo que es poco, pero al final se alarga, pero no pasa nada. Siempre y cuando esto les sirva, esto les ayude. Estoy muy feliz, por supuesto, de que les sirva y pongan en práctica lo que vamos hablando, ¿bien? Para esta clase les preparé, por supuesto, unas ciertas diapositivas. Me gusta mucho apoyarme de esto porque es más práctico a la hora de explicar un concepto y realmente queda mejor a la hora de transmitirlo porque se puede aprender y, por supuesto, poner en práctica lo que vamos hablando, ¿bien? Comenzamos entonces con la primera parte. Les voy dando una breve introducción. El directo se llama Pierde barriga y reduce flacidez en tan solo 6 semanas. Y como ves, con letra gigante, una letra muy grande, con sentido común. Bien, con sentido común. Esto quiere decir que no vamos a hacer ningún tipo de método raro. Pastillas, fajas abdominales, salir a correr bajo el sol con una campera o con una chaqueta para que te haga sudar más y perder grasa. Vamos a utilizar aspectos claves con sentido común. No necesitas aplicar herramientas extrañas ni métodos raros para conseguir buenos resultados. Y esto lo vas a ir viendo a lo largo del directo. Vamos con el primero. En el primero tenemos esta clase compuesta por tres apartados básicos. Tres apartados básicos más uno extra que vas a conocer al final de la clase. El primero de ellos es entrenamiento, el segundo de ellos es nutrición, el tercero es seguimiento y el cuarto es una sorpresa que si te quedas hasta el final la vas a conocer para que puedas aplicar el 1, el 2 y el 3. Sin el cuarto va a ser complicado que los otros tres funcionen. Así que te invito a que tomes notas, prestes atención y, por supuesto, pongas en práctica lo que vamos comentando. ¿Dale? Vamos con la primera parte, que es entrenamiento, que la tengo por aquí. A nivel de entrenamiento hay que tener en cuenta diferentes aspectos, como, por ejemplo, si estamos buscando empezar a hacer ejercicio, entrenar, ya sea en casa o en un gimnasio, por ejemplo, la mayoría de mujeres que trabajan conmigo entrenan en casa y es una manera muy sencilla y práctica de ser más constante porque no necesitas mucha inversión de tiempo a la hora de ser constante con tu rutina de entrenamiento semanal. Si tienes 3, 4 días a la semana de entrenamiento. Vamos a ir por el primero que tengo aquí. El primer punto dice 30 minutos de ejercicio organizado es mejor que una semana de YouTube aleatoria. ¿Qué quiere decir este primer punto? Básicamente, esto quiere decir lo siguiente. Si tú tienes 30 minutos de ejercicio bien organizado, bien pautado durante lunes, miércoles y viernes, bien pautado quiero decir la intensidad adecuada de tal ejercicio, por ejemplo, recién veía conectada en el directo a Andreina, cada cierto tiempo tenemos que ir haciendo ajustes de la rutina porque ella va avanzando y va utilizando otro tipo de pesos, otro tipo de dificultad en los ejercicios y si no haces esos ajustes, seguramente te vas a quedar en un mismo punto todo el tiempo. Y la realidad de todo esto es que cuando hay ejercicios en YouTube que es increíble para empezar, para mí para empezar ir viendo en YouTube, ir conociendo movimientos, ejercicios es perfecto. Pero ya cuando quieres ir un paso más allá, tener qué hago ahora lunes, ¿qué hago ahora miércoles? ¿Por qué tengo que levantar más peso ahora? ¿O por qué tengo que hacer esta alternativa de este ejercicio ahora mismo en este punto en el que estoy? Eso te lo va a dar 100% un plan. ¿Y cómo tú puedes hacerlo a esto, por ejemplo, en casa y ser consciente de ir avanzando? Básicamente, cuando estés entrenando en casa, digamos que tienes tu rutina del día lunes, cuando estés haciendo tu rutina, presta mucha atención a los ejercicios que haces. No lo hagas simplemente por quitártelos de encima, como, bueno, voy a hacer las sentadillas, voy a hacer mis zancadas, mis estocadas y empujar la pesa hacia arriba rápido. Sé paciente con los ejercicios que estás haciendo y ve de a poquito, porque de esta manera vas a poder ver cómo te sientes con ese ejercicio. Pongamos de ejemplo una estocada, una zancada, cómo me siento con ese ejercicio. ¿Cómo me siento con ese ejercicio? La próxima semana y así sucesivamente, hasta que te vas a dar cuenta que ya lo haces de manera tan frecuente a esa rutina, y de esta manera vas viendo que tu cuerpo se adapta. El cuerpo humano se adapta a todo, y si tú le vas dando lo mismo, se adapta, llega un punto que se queda ahí. En ese momento hay que darle una variedad, una alternativa. Por ejemplo, lo más sencillo, aumentar más repeticiones, aumentar más series. Cuando ya te cansaste, por así decirlo, de aumentar más series, más repeticiones, otra opción es aumentarle un peso extra a ese ejercicio. 8 kilos, ahora 12 kilos, ahora dos pesas de 8 kilos y así sucesivamente, para que no te estanques. Bien, vamos a pasar al punto 2 dentro del entrenamiento. Apunta tus sensaciones y progresa en los ejercicios. Apunta a nivel diario, como te mostraba hace un momento, un diario de papel, o bien apunta a nivel aplicación. Si tienes a tu entrenador, o tu entrenador te recomienda una aplicación, o tú tienes una aplicación, ve apuntando cómo te vas sintiendo, tus sensaciones respecto al entrenamiento y tus progresos. De esta manera vas a saber cómo estás haciendo tu semana paso a paso dentro de tu entrenamiento, de tu plan. Eso es el punto número 2. Yo te recomiendo un diario de papel para apuntar, o bien una aplicación, pero tiene que estar escrito. Si no está escrito, es muy complicado que lo puedas analizar después y ver si estás avanzando o no, ¿bien? Así que mínimo escrito en un papel. Tercer aspecto, sé constante. ¿Qué hago cuando no tengo ganas de entrenar? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué hago cuando no tengo ganas de entrenar? Básicamente, cuando no tenemos ganas de entrenar, es el mejor momento para entrenar. Y te explico por qué. Cuando no tenemos ganas de entrenar, básicamente nuestro cerebro nos está diciendo: quédate un ratito más en la cama, quédate un ratito más en el sofá, descansa un poco más, no hace falta hacer ejercicio, no hace falta movernos, guardemos estas calorías. Eso lo dice nuestro cerebro porque a nivel evolutivo somos así. No queremos gastar energía, porque antes perder energía podría costarnos la vida o la muerte. Antes, en el pasado. Y nuestro cerebro sigue viviendo en el pasado. Por lo tanto, no quiere gastar energías. Él quiere estar cómodo, seguro, en casa. Nosotros, cuando tú sientas eso, de no tengo ganas de entrenar, aprovecha ese momento y dile a tu cerebro que aquí mando yo. Y de esa manera, tú dominas a tu propia mente. Y de esa forma vas a ser más constante con la rutina de ejercicio, ¿bien? Y por supuesto, cuando ya vayas notando los cambios y los resultados que vas notando en tu cuerpo, más firme, más duro, brazos más fuertes, piernas más duras, vas reduciendo la zona de la barriga, te vas notando diferente. Eso también obviamente nos ayuda. ¿A quién no nos ayuda? Vernos un poquito mejor, vernos frente al espejo, nos anima. No solamente a nivel de ego. Si tú te quieres a ti, o sea, si tú te quieres, te amas, cuando te miras al espejo, cuando te hablas, eso se refleja. Y no es, como te decía, a nivel de ego. Es básicamente quererte. Eres la persona más importante de este mundo. Como normalmente hablamos a nuestras familias, a nuestro papá, abuela, hijos, normalmente siempre le decimos cosas lindas, ¿no? Te quiero, eres única, tú puedes. Le decimos ese tipo de palabras motivadoras. Utiliza esas palabras contigo misma. Y eso te va a ayudar muchísimo. Como comenta aquí Andreina, sentir que uno hace algo por uno mismo. Exactamente. Sentir que uno hace algo por uno mismo. Esto lo haces por ti. Y si tú estás bien, te aseguro que el entorno va a estar increíble. Las personas cerca tuyo lo van a ir notando. Vamos a pasar al siguiente punto. Antes de pasar a ese punto, voy a ayudarle a Sandra que comenta algo. Gracias, Sandra, por escribir. Dice, me pasa que no tengo ganas y no tengo energías. En ese caso, Sandra, a nivel del entrenamiento, no te lo compliques a la hora de ponerlo muy difícil, muy como complicado ese camino a nivel de fricción de ponerse a hacer ejercicio. Póntelo simple. ¿Cómo lo vas a hacer? Si nunca hiciste ejercicio, ten un plan A hecho. Lo ideal, por supuesto, Sandra, es que te evalúen, conozcan tu caso y puedas ver cómo empezar a entrenar. Pero ahora que estás en el directo, básicamente, yo te recomendaría que obviamente no empieces con lo que te comentaba hace un momento, de ir aumentando cargas, muchas repeticiones, mucho peso. Básicamente, ahora lo que necesitamos es activarnos y empezar. Activarnos y empezar. Y que esa energía vaya naciendo de a poco, vaya empezando como a fluir la energía, ¿bien? Porque al inicio, cuando no tenemos esas ganas y esa energía, es muy bajito. Es muy bajita las ganas y la energía que queremos que poner. Pero una vez que ya lo consigues, una vez que ya entras en el ruedo, o sea que ya entras en ese efecto bola de nieve, ya vas avanzando y te das cuenta que tienes más energía que antes, ¿bien? Para terminar esto, comenta Irma, buenas tardes, tengo 56 años, ¿será posible afirmar la piel? Nunca he hecho ejercicios. Irmita, es una excelente pregunta, la voy a responder al final, así que espero que te quedes y si no te puedes quedar, va a quedar grabado el directo, pero te recomiendo que te quedes, ¿bien? La tengo aquí apuntada, así no se me pasa, voy a piñar el comentario. Andreina comenta. Es un viaje de ida, de a poco el cuerpo te lo va pidiendo. Exactamente, de a poco el cuerpo ya te va pidiendo movimiento, actividad. Gracias Magali por conectarte. Espero que estés muy bien por allá. Vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Qué tenemos ahora? Nutrición. A la hora de perder, sobre todo la grasa abdominal, perder barriga y eliminar flacidez, esto te va a servir mucho, Irma, que acabas de preguntar eso. Hay que enfocarnos en lo más importante, en lo más importante, no en las pequeñas cosas. ¿A qué me refiero? Cuando muchas veces hablo con diferentes mujeres durante la semana para empezar a trabajar conmigo, me comentan que ya están utilizando suplementos para perder grasa, suplementos para perder peso, suplementos para desinflamar el abdomen. Si te fijas en esta pirámide de importancia, en esta pirámide, tenemos en la parte superior a los suplementos. Es como un 5% de todas las buenas acciones que tú puedes hacer. La mayoría de mujeres dedica su esfuerzo y dedicación a esto, a los suplementos. Y justamente ahí no tiene que estar nuestro foco. Nuestro foco tiene que estar en la base de la pirámide, balance energético. ¿Cuántas calorías ingieres? ¿Cuánto estás comiendo en el día? ¿Cuánto estás gastando en el día? Esto es como yo lo explico de una manera sencilla. Haz de cuenta dinero, ¿no? Dinero físico. Te entra en un mes 1.000 euros y tú gastas 800 en ese mes. Te quedan 200. Las calorías básicamente son lo mismo. Tú necesitas tú unas calorías para vivir, un número de calorías para vivir. Digamos que 1.000 calorías, esto es un ejemplo, 1.000 calorías para vivir y para perder grasa necesitas 800 o necesitas 900 calorías para perder grasa, para que te queden esas como 100 ahí de sobra. Y haces simplemente una resta, ¿bien? Para que logremos llegar a un cierto déficit calórico. Y de esta manera, con el déficit calórico, vas a empezar a perder grasa de manera sencilla, sin tanto darle, sin ser tan agresivo con tu cuerpo. ¿Por qué te puse este ejemplo? Si tú bajas las calorías con la alimentación, como te decía, tenemos 1.000 para sobrevivir y utilizamos unas 800, 900 gracias a la comida disminuimos, ¿bien? Y nos queda un poquito. Después tienes tu movimiento diario, tu entrenamiento de fuerza, cuando caminas por la casa, cuando trabajas, actividades del fin de semana, mucho tipo de movimientos que tú puedes implementar para aumentar esa quema de calorías. Pero no te quedes solamente con esto, de las calorías. No te quedes simplemente con unas calorías que entran, otras calorías que salen. Las calorías importan, pero también importa la calidad de los nutrientes que estás consumiendo. Si normalmente consumes alimentos bajos en densidad nutricional, esto quiere decir, no es lo mismo, por ejemplo, un pedazo de pan, que es un carbohidrato, es carbohidrato simple, básicamente, te da energía. No es lo mismo eso que, por ejemplo, una patata cocida, por ejemplo. Mucha más calidad de nutrientes, mucho más saciante. Puedes comer ambos, pan y patata, sin problema, pero intenta de priorizar más la patata, por ejemplo, que es mucho más nutritiva. Lo mismo, por ejemplo, con la pasta, con el arroz y demás. No son malos. Puedes incluirlo tranquilamente a los carbohidratos y perder grasa. Simplemente que necesitas conocer cuáles son las prioridades en tu día. O sea, cuál, por ejemplo, si entrenas en la mañana temprano, tu siguiente comida, el desayuno, puede ser avena con algún tipo de frutos rojos, alguna banana, yogur, y ahí estás incluyendo carbohidratos después de tu entrenamiento y le das ahí energía a tu cuerpo. No hay que prohibirnos ningún tipo de alimento. Esa sería la base básicamente, balance energético. Después tenemos los macronutrientes, que es lo que te comentaba, incluir sí o sí proteínas, grasas y carbohidratos. Después tenemos los micronutrientes, que es incluir frutas y verduras durante toda la semana. Y después tenemos el más pequeñito, se ve muy chiquitito, pero te lo leo, es frecuencia de las comidas. Frecuencia de las comidas, que puede ser, por ejemplo, a qué hora vas a hacer tu cena, a qué hora vas a hacer el almuerzo, a qué hora vas a hacer el desayuno, y otro tipo de pequeñas cositas que está ahí dentro de las frecuencias de comida. Y como te decía, al final tenemos los suplementos, ya como último. Cuando ya mejoras todo lo otro, ahora sí podemos hablar de los suplementos. Pero antes es como empezar la casa por el tejado, ¿bien? Hasta acá la parte de nutrición, espero que les esté gustando. Manito arriba si se está entendiendo, si quieren que repase algo, si quieren que explique algo más de nuevo, me lo dicen sin problema y me quedo y me detengo un ratito acá. Bien, vamos a seguir avanzando que todavía nos quedan dos puntos. El siguiente punto es entrenamiento, nutrición, en la parte más del tema del seguimiento. ¿Cómo vas a hacer un seguimiento exacto para que tú puedas ir perdiendo grasa en las próximas semanas? Para que puedas ir sintiendo el cuerpo más fuerte, más tonificado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de seguimiento es el que te recomiendo? Normalmente caemos como en la tentación o en el problema, mejor dicho, de medir nuestro éxito y nuestro progreso con medidas corporales, fotos o incluso con peso, con tu propio peso corporal. Si esta semana pierdo peso, voy bien. Si la otra semana no pierdo peso, voy mal. Y vas así diciendo que el peso es tu indicador como de felicidad o de progreso. Y esto lo tienes que romper. ¿Por qué? El seguimiento no se basa en eso. El seguimiento es saber qué hacer en determinado punto de tu semana. ¿Qué hacer en determinado punto de tu semana? Esta semana no es la misma que la siguiente. La próxima semana no va a ser la misma que la siguiente. Y así sucesivamente. Esta semana quizás tengas algún viaje o, por ejemplo, esta semana en el programa de las gladiadoras, mis alumnas, una alumna tenía un cumpleaños. ¿Bien? Y me consultaba, ¿qué puedo comer en mi cumpleaños? ¿Qué puedo comer en mi cumpleaños? Si tú estás haciendo todo normal, como tiene que ser, alimentar tu cuerpo, darle amor, mimarlo con ejercicio, salir a caminar, cumplir con tu rutina de ejercicio de fuerza. Si es tu cumpleaños, no pasa nada porque comas algún dulce, algún tipo de torta. Porque estás viendo y analizando tu seguimiento. Esta semana me pasa esto, pongo en práctica esto que me dijo Marcos y lo hago. Ya está. La otra semana vuelvo simplemente al ritmo. Así tienes que ir cada una de tus semanas. Porque habrá semanas en las que quieras abandonar Nadie, nadie, nadie, nadie se levanta por la mañana y dice, estoy ultra motivado, voy a entrenar, hoy sí entreno. Pocas veces nos pasa porque nos levantamos con mucha pereza, poca energía y pocas ganas, como comentaba Sandra hace un momento. Y eso es 100% normal. Lo que tienes que entender en esos momentos en donde quieras abandonar tu rutina de ejercicios es recordar tus objetivos, recordar tus objetivos, por los cuales estás aquí. Cuando quieras abandonar, recuerda por qué estás aquí. ¿Por qué razón? Yo estoy aquí caminando, comiendo saludable, entrenando, moviéndome, porque me quiero ver y sentir con mucha más energía, con mucha más pilas. Quiero ir perdiendo peso, perdiendo grasa, sentirme con más fuerza. Quiero disfrutar mis próximos años de vida. Quiero que a los 50, a los 60, a los 70, poder viajar sin que me duelan las rodillas, sin que me duela la espalda, sentirme bien. Recuerda tus objetivos, recuerda bien tus objetivos, aunque sean los más, para ti pueden ser pequeños, porque lo estás diciendo constantemente, pero esos son los que te motivan a seguir. Bien, esto cuando te pase, cuando quieras abandonar. Vamos al siguiente punto. Semanas donde vayas a comer fuera. Las semanas cuando vayas a comer fuera, disfruta, como te decía, la comida, si es tu cumpleaños, si es alguna cena con un amigo, cena con la pareja, cena madre-hija, cena madre-hijo. Hay que disfrutar esos momentos. Son momentos que no van a pasar y no se van a repetir de nuevo. Y por decir no o por arruinar justamente ese momento, no, disculpa, es que estoy a dieta. Y se genera una mala sensación. Un día que salgas a comer no te afecta el resto de comidas. Imagínate esto. Yo siempre pongo este ejemplo como a nivel de números. Tenemos una comida del sábado versus más de 20 comidas durante la semana. ¿Crees que una comida te va a arruinar todo tu progreso? ¿Crees que una sola comida te va a arruinar 20 comidas saludables que hiciste durante la semana, según tus cantidades, requerimientos, más el ejercicio, más la caminata? Para nada. Justamente eso es lo que marca la diferencia de una mujer que empieza y se mantiene constante, porque a pesar de esas cositas, sigue avanzando. Vamos a los últimos dos puntos sobre el seguimiento. Espero que estas herramientas le estén sirviendo y ayudando. Semana que te vayas de vacaciones. Ahora estamos muy cerquita del buen clima, del calorcito. Por ejemplo, yo vivo en República Checa y aquí por fin ya está saliendo el sol. En tu caso, si vives en algún país en donde ya está saliendo el sol, hay un buen clima, da más ganas de estar fuera, de irse una escapada un fin de semana o incluso tener vacaciones. En esos momentos, ¿qué podemos hacer si nos vamos de vacaciones? Básicamente, en esos momentos que nos vamos de vacaciones o un paseo cortito, adapta tu programa de entrenamiento, adapta tu plan. Si estabas entrenando con kettlebells en casa y te vas de paseo, llévate tu banda, tu toalla y tu botella de agua. Llévate como los elementos que se asocian como a un estilo de vida saludable. Una banda de entrenamiento, una botella de agua, una toalla para poner ahí cuando hagas, por ejemplo, una plancha o flexiones de brazos. Lleva ese tipo de elementos que te van a ayudar. Otro consejo a nivel de nutrición. Si te vas de vacaciones, te vas de paseo, intenta que la mayoría de veces que comes sean algunos alimentos que estén como bajo tu control. Alimentos que estén bajo tu control. Esto quiere decir alimentos que tú puedas cocinar o preparar, ya sea en el hotel, en casa, donde alquiles, o bien diferentes tipos de restaurantes o locales que tú ya previamente investigas por internet que son más estilo más saludables, que no cocinan, que no fríen tanto los alimentos, que no le ponen tantos aceites, tantas salsas, porque recuerdas que estás como de paseo durante mucho tiempo y tienes que ir como haciendo pequeñas adaptaciones para que no te influya en el regreso. Y de esa manera puedes salir sin ningún tipo de problema. Ya te dije a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición. Y a nivel de actividad física, por ejemplo, algo que yo hago mucho cuando viajo es estar muy, muy, muy, muy, muy activo. Si aquí en el barrio donde vivo suelo hacer 8.000, 10.000 pasos más o menos, si aquí a donde vivo hago eso, cuando viaje intento de darle un plus, 12.000, 15.000 pasos diarios. Y esto se nota porque el cuerpo ahí quema muchas calorías. Pero no lo hago por compensar y no te lo recomiendo a ti tampoco que lo hagas por compensar. Básicamente te lo hago, te lo comento para que entiendas cómo funciona tu cuerpo de vacaciones y cómo funciona tu cuerpo cuando no estás de vacaciones. Cuando no estás de vacaciones y como que te alimentas, tienes todo bajo control en casa, puedes hacer un límite de pasos, un límite de entrenamiento y demás. Pero imagínate que sales y sales más veces repetidas fuera, quizás como un aumentar 1.000, 2.000 pasos diarios, ya estás ayudando bastante a tu cuerpo a que se mantenga. ¿Bien? Espero que esto les sea de ayuda. Último punto, semana que tengas, aquí que no lo leo, carga de trabajo, semanas con mucho carga de trabajo, básicamente el entrenamiento es un estresor. Entrenar estresa, entrenar cansa a nivel mental, ¿bien? Y en el trabajo también. Si tú trabajas varias horas sentada frente a una computadora o trabajas con mucha gente, te darás cuenta que cuando termina el día la mente queda como apagada, como que no sabes ni dónde estás. Bueno, básicamente es porque gastaste mucha energía y estás como un poco perdida. No pasa absolutamente nada. Lo que te recomiendo, si tu semana es muy, muy, muy, muy cargada de trabajo, intenta de mover el entrenamiento a primera hora e intenta de bajarle un poquito el tiempo de entrenamiento. Si antes entrenabas 45 minutos, una hora, bájale a 30, 20, 25, pero manténlo porque tu cuerpo se va a acostumbrar a que es un hábito que se va repitiendo. Solamente que ahí le bajamos un poquito la cantidad de tiempo por la semana que es más cargada de trabajo. Bien, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por conectarse. María, Agustina, Missy, Mariel. Vamos a por la siguiente parte. Vale, ya nos queda poquito. Y esta parte es la que más me gusta a mí. Así que voy a darles un minutito así puedan ver la diapositiva. Bien, ¿qué quiere decir esto? Este es el punto 4 que les comentaba en la introducción. Durante la clase les fui comentando tres claves importantes: entrenamiento, nutrición, seguimiento. Y este es el último punto. De estos tres puntos, este es el último punto más importante, que es como la base de todo lo anterior, que es la mentalidad. Pensamiento fuera de la caja. Acá tenemos una caja, ¿bien? Está cerrada, tiene una cinta por encima. ¿Qué pasaría si tú, día tras día, haces siempre lo mismo? ¿Qué pasaría si tú, lunes hago lo mismo, martes hago lo mismo, miércoles hago lo mismo? Y así repetidamente todas las semanas. Todas las semanas hace las mismas acciones. Segundo punto. ¿Qué pasaría si estás con tu mismo círculo de amigos y personas todas las semanas? Todas las semanas con el mismo círculo de amigos. Todas las semanas con el mismo círculo de personas. ¿Qué pasaría? Y por último, el último punto. ¿Qué información puede ingresar a una caja que está cerrada? Y ahí te dejo un minuto para que lo reflexiones. ¿Qué información puede entrar a una caja que está cerrada? Básicamente, a una caja cerrada no puede entrar nada, ningún tipo de cosa, de acción, pensamiento, nada. Lo mismo nos pasa al ser humano, a las personas. Si tú estás siempre con un mismo círculo de personas y amigos, que no es malo, obviamente, puedes estar con ellos, pero siempre estás con las mismas personas, seguramente vas a hablar o vas a hacer gestos o vas a comentar cosas que hacen ese tipo de personas. Si trabajas y estás constantemente con un círculo de personas que normalmente no hacen ejercicio, No cuidan sus comidas, te ven rara por empezar a caminar o hacer pesas. Te critican por comer más verduras o ponerle más proteína a los platos. Te dicen que te estás obsesionando por cuidar tu salud. Si estás en un círculo así de personas, básicamente va a ser muy difícil como convertirte en una nueva mujer que de verdad quiere ser deportista y cuidar su salud. Te lo explico desde otro punto de vista. Yo cuando vivía, por ejemplo, en Argentina, normalmente creía que estaba en un círculo, vivía en un círculo con mi mismo grupo de amigos y básicamente yo pensaba que lo que yo hacía estaba bien porque es lo que hacía mi círculo de amigos. Yo salía de fiesta, yo tomaba alcohol, yo hacía esto, hacía lo mismo que mi círculo, porque yo pensaba que eso era lo normal. Pero básicamente a medida que fui estudiando, fui a la Facultad de Educación Física, fui conociendo otro círculo de amigos que me alentaban a estudiar más, a leer más, a entrenar, me invitaban a salir a correr, me invitaban a ir al gimnasio, conocí otro círculo de amigos. Y ese círculo de amigos te ayuda a crecer. ¿Cómo puedes llevar esto tú a la práctica y pensar fuera de la caja? Básicamente, no te digo que te consigas un millón de amigos, pero sí que te busques una persona que tú veas que tienes como cierta afinidad con ella, le caigas como bien y le empieces a comentar un poco sobre el ejercicio. Y de esta manera, con otra persona que hace ejercicio, tú puedes hacer algún tipo de actividad física y te darás cuenta que no estás sola. ¿Cómo lo hacemos dentro del programa de entrenamiento para mujeres, el programa que yo tengo actualmente? Básicamente, si tú tienes un entrenador, una persona que te escucha y te acompaña, que es tu guía, ese profesional tiene un contacto diario, semanal contigo. Y de esta manera tú te ves dentro de otro entorno, porque el entrenador, este profesional, te va entendiendo y acompañando. ¿Bien? Esto es una manera. Y hay diferentes tipos de herramientas e información adecuada y otro tipo de información que no te va a ayudar. Por ejemplo, si tú quieres empezar a perder grasa, tonificar tu cuerpo, hay información que no te va a ayudar, como por ejemplo machacarte horas de hacer ejercicio cardio o pasar muchas horas en la elíptica sin levantar peso porque puedes lesionarte, entre comillas obviamente. O también comer muchas ensaladas y alimentos bajos en calorías por miedo a aumentar de peso. Si tú consumes información inadecuada, obviamente te estarás complicando tu propio camino. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Solicitar, obviamente, una información filtrada. Hace poco que me reuní con Andreina la semana, hace unos días, la semana pasada, si no recuerdo mal. Y una de mis alumnas me preguntaba, justamente después cuando me reuní con otra mujer del programa, me preguntó lo mismo que ella. Porque hace unas semanas estuve en una formación de entrenamiento en Madrid y me preguntaba como, ¿qué se está viendo o qué es lo más actualizado a la hora del entrenamiento en la mujer, de la nutrición en la mujer? Y muchas de las cosas que hablamos en esta formación básicamente es cómo ayudarle a la mujer a que se mantenga constante en el tiempo. Eso se llama como adherencia en un plan, porque es algo que falla mucho cuando empezamos, porque cuando empezamos tenemos, bueno, hago esta rutina día lunes de yoga, de YouTube, el miércoles hago estos ejercicios que me dio mi primo, y el viernes salgo a caminar. Si tenemos como confusión con la información que nos va llegando, cuando empecemos a entrenar y no veamos resultados, vamos a querer abandonar. Pero no es tu culpa, es básicamente porque tienes la información inadecuada. Tienes la información que no te sirve para este punto. Cuando ya estás superando los 40 años, necesitas otro tipo de acciones. ¿Bien? Siguiente punto del pensamiento fuera de la caja. Cuando tú creas que algo es normal, que una persona que tiene experiencia te muestre otro camino. Esto te va a ayudar no solamente en el entrenamiento, en la nutrición, en cuidar tu salud. Cuando tú creas que algo es normal, que algo es así y así se hizo toda la vida, Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Piensa fuera de la caja. No te quedes con lo primero que te digan, ni con lo que yo te estoy diciendo ahora. Piensa por qué. ¿Por qué es así? Como los niños. Si te fijas cuando tú tienes, si tienes hijos, hijas, o son chiquitos, te preguntan todo el tiempo por qué. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué se hace así? Porque están buscando si hay una razón lógica de lo que está haciendo tal persona o tal acción. Sé de nuevo una niña y vuelve a cuestionarte las cosas. No te quedes pensando dentro de la caja. Piensa fuera de la caja. ¿Bien? Y ya con esto terminamos. Espero que te haya gustado este apartado más de mentalidad. Es algo que yo aplico y utilizo mucho en todo lo que voy leyendo y aprendiendo. Nunca me quedo con lo primero que leo, siempre voy buscando más información y si me confundo y esa información no es la correcta, busco ayuda de un profesional que me guíe. Le consulto al profesional más experto en ese tipo de información. ¿Esto es verdad? ¿Esto funciona? ¿Esto es así? Para poder ver si realmente funciona de esa manera. Ya para concluir voy a responder dudas. Si alguien tiene una pregunta, la comenta aquí. Tengo una pregunta y yo les comento su consulta. Bien, voy a pasar por la pregunta que me dejó Irmita y después si alguien tiene una pregunta, la comenta acá. Y si no, lo dejamos ahí. Bien, Irmita comentaba recién. Buenas tardes, tengo 56 años. ¿Será posible afirmar la piel? Nunca he hecho ejercicio. Bien, es una potente pregunta, Irmita, gracias por hacerla. Básicamente, en primer lugar, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para que tú puedas empezar. El número 56, 60, da igual. Hace unas semanas entró una mujer del programa de 61 años. Así que da igual el número, tú puedes empezar a hacer ejercicio. Lo siguiente que te voy a recomendar a la hora de afirmar la piel, tienes que ser consciente que el ejercicio físico va construyendo cierta masa muscular en tu cuerpo. Y si tú nunca hiciste ejercicio y solo, por ejemplo, caminaste o hiciste de vez en cuando natación o algún tipo de actividad, la masa muscular en tu cuerpo ahora mismo es como de una calidad baja. Lo que tenemos que hacer es aumentarla. Y es importante, antes se creía que no se podía aumentar la masa muscular cuando eras mayor de 40, mayor de 50, se creía que no. Ahora sí se puede aumentar la masa muscular. Si estás comiendo muy sano como comentas, aprovecha eso que estás comiendo bien y añade ejercicio para que el músculo vaya creciendo y eso le va a dar el aspecto de piel como firme. Piel firme gracias al músculo, no tanto con la nutrición. La nutrición es importante, pero si buscamos afirmar y eliminar flacidez, si no estás aplicando fuerza, tensión con tus músculos, va a ser más complicado que se note ese cambio. Así que te recomendaría que visites mi perfil de Instagram, ahí tienes diferentes tipos de ejemplos de rutinas sencillas para que puedas empezar. Y si tienes algún tipo de duda más profunda, me comentas Irmita por privado. Vengo del directo, tengo esta duda. Y ahí conversamos, ¿bien? Muchas gracias por la pregunta. Ya para concluir, voy a ver si hay alguna pregunta más y si no, lo dejamos aquí. Perfecto. Listo, entonces. Bien. Vamos a dejar de compartir. Muchísimas gracias por estar ahí conectadas del otro lado. Sé que su tiempo es muy, muy, muy valioso y de verdad les agradezco por estar ahí conectadas y estar muy activas. Gracias, Andreina, por quedarte al 100% en el directo. Me alegro mucho, es de verdad que sigas ahí queriendo aprender y conocer nuevas cositas. Eso es importante para seguir avanzando. Así que cualquier cosa. Como les comentaba, como le comentaba Irmita, me escriben por privado si necesitan ayuda o alguna duda. Y si no, ya saben que en el contenido cada día voy publicando algo para poder seguir ayudándoles. Un abrazo muy, muy, muy grande y que tengan un bonito día.